El mar libera al sol, las manos cuarteadas comienzan la labor, no da ni pierde nada, es pura vocación. Quiere vivir así. Los viejos pescadores profesan su arte hoy. Ni inviernos ni veranos, solo hay necesidad. Abandona la ría y el luz se va a faenar como un animal más. Belleza y libertad. Quiero verte bailar esta noche en la taberna de Paco. Y se dice que estás enamorada. Pensarás en mí si solo pienso yo en el mar. Y la fe, grabo los temores, amo en mi pincel. Conozco bien tu cuerpo, ese que nunca vi posar sincero para mí. Anoto tu sonrisa en mi hambrienta memoria y después me desespero para hacerla reír. Te quiero así perfecta, pero te quiero aquí. Oírte hablar, verte pasar.